El campo esconde mano, la entierra. Al sur de los limones, tierra adentro. Vivir se queda huérfano de mano del nativo decálogo del cuerpo. Tantas utilidades escondidas residen para siempre en el silencio. Una de manos quietas es la muerte. Yacimiento de mano es el tiempo. Debajo de la tierra no hay saludo. Los muertos no conocen a los muertos. El campo esconde mano, la entierra. Al sur de los limones, tierra adentro. Vivir se queda huérfano de mano del nativo decálogo del cuerpo. Tanta siempre en el silencio. Una de manos quietas es la muerte. Yacimiento de mano es el tiempo. Debajo de la tierra no hay saludo. Los muertos no conocen a los muertos. Hola, muy buenas. Estamos en Mancine, por favor, en la décima entrega de este programa de cine y de música de cine. Estamos en la Radio Cuca, en la Radio Libre de Oviedo, en www.radiocuca.org o en el 107.3 de la FM. Para cualquier cosa que ustedes deseen, nos pueden llamar al 985-2981-37. El último día lo dejábamos en Psicosis, habíamos hablado un poco de algunos aspectos de todos los rodajes de todas las películas de Hitchcock y también de la misma película Psicosis. Habíamos visto cómo habían sido los entresijos del guión y vamos a continuar a partir de donde lo dejamos en ese momento. Hablaba de las escenas gratuitas, de la intervención de los censores en las películas. Precisamente esta censura trajo en jaque al estudio por las escenas de desnudos, por la violencia, por la excesiva violencia, por el travestismo, por el incesto. Y además Hitchcock en esta época se va distanciando poco a poco del estudio, de la Paramount. Hay un nuevo jefe y la posible reorientación del mismo hacen que se separe un poco del mismo, del estudio. Su productor habitual, Wasserman, le sugiere que puede ser una producción Alfred J. Hitchcock y no una película Paramount. Así el director aplazará el cobro de su salario y dirigirá la película sin cobrar absolutamente nada, con un presupuesto muy bajo. A cambio, Hitchcock reclamaría el 60% de la propiedad de la película hasta que la Paramount hubiera recaudado un porcentaje de los beneficios previamente estipulado. Después de lo cual, todos los beneficios y la propiedad de la película revertirían en el director. Así, también le propuso que rodaran los estudios Universal alquilando los equipos de la Paramount. Para interpretar el papel protagonista de Psicosis, de Norman Bates, elige a Anthony Perkins. Más o menos esto ocurre en el año, en verano de 1959. Según él, tenía el aspecto de un cantante sexy y con cerebro. Y parece ser que incluso en su juventud, en su adolescencia o juventud, Anthony Perkins, no mucho antes, porque cuando interpreta Psicosis es un actor todavía bastante joven, había grabado un álbum como cantante de música pop. Decía Hitchcock esto, que era un actor sensible e inteligente y deseoso de asumir el reto de interpretar a un asesino travestido. Para el papel de Marion Crane, la mejor posicionada desde muy primer momento fue Janet Leigh. A Hitchcock le gustaba bastante personalmente, tenía bastante química con ella. Como era habitual, la convenció de que era la actriz adecuada, a pesar del poco peso que tenía en la novela, el papel dado a la protagonista, y le dijo que bueno, que iba a tener más papel en la película. Durante el rodaje, le hacía muchas bromas durante la película, y la más célebre de ellas es una que le hizo para saber cuál era el esqueleto que iba a utilizar para la señora Bates en la escena final de la película. Lo que hacía era poner varios esqueletos distintos en días sucesivos en la silla de su camerino mientras ella se iba a comer, y cuando volvía a comer y se topaba con aquello, ella evidentemente gritaba. El grito más alto de todos ellos fue el que determinó la elección del esqueleto adecuado. Para la hermana de Marion Crane, Lila Crane, eligieron a Vera Miles. Vera Miles, ya habíamos contado el problema que había tenido con Hitchcock a raíz de Vértigo. Había interpretado por primera vez una película para Hitchcock en Falso Culpable. La quería lanzar como estrella Hitchcock, pero por el embarazo de ella en Vértigo no la contrató. Como todavía tenía contrato, tiene que ajustarse al mismo y le dan un papel no tan lucido como el de la protagonista en esta película, de un carácter un poquitín más sobrio, no tan bien vestida, ni tan bien vestida, ni tan estudiado, ni tan estudiado su personaje, ni un papel como digo, que además probablemente el propio Hitchcock, en venganza a la situación que se dio en Vértigo, decidió que fuera menos vistoso, que tuviera menos importancia, menos peso en la película. Y a ella no le quedó más remedio que ajustarse al contrato, como decía antes, y realizar el papel a pesar de que no quería trabajar con él. Aparte de ello, la poca lucidez del papel puede ser también porque no quería que se diese lugar a ninguna que se diese lugar a ningún tipo de duda sobre el personaje de esta mujer, y que no pensáramos que tuviera algún lío, algún rollo con la pareja de Marion Crane, con Sam. Cosa que evidentemente que se ve en la película y que no da la sensación de que entre ellos haya ningún tipo de relación. Para el otro protagonista de la película, el papel de Sam, a Hitchcock le imponen John Gavin, aunque él prefería a Stuart Whitman. Parece ser que no le importaba demasiado, ya que para él lo importante era sobre todo el personaje de Norman Bates y el personaje de Marion Crane. Para el papel de detective Arbogast, Hitchcock se decidió desde el primer momento por Martin Balsam. Y así se continúa hasta el resto del elenco, incluida la propia hija del director, Patricia Hitchcock, que aparece al principio de la película como compañera, como secretaria, compañera en la misma empresa en la que trabaja Marion Crane, el personaje que interpreta Janet Leigh. Más cosas. También se lleva al Universal a Saul Bass para los títulos de crédito, evidentemente, que era el hombre que le hacía los storyboards y los títulos de créditos y hacía varias películas, a Bernard Herrmann para la música, a Tomasini para el montaje, que va a ser fundamental también en esta película, evidentemente, y también se contrataron a más técnicos para el proyecto, como por ejemplo el diseño de producción se trajo a Joseph Hurley y a Robert Clawworthy, el cual ya había trabajado por ejemplo en Sete Mal, ya ven que es una película de la que ve bastante Psicosis. Y bueno, todo empieza ya el 4 de noviembre, el equipo se instala en la Universal, se busca una casa entre las que ya estaban construidas y transformaron una de ellas en una mezcla de Charles Adam y Edward Hopper, sobre todo Edward Hopper, su casa sobre la vía del tren. Luego, en la parte de abajo, tenemos el Motel Bates. Se comenta en la entrevista con Truffaut de Alfred Hitchcock lo agradecido que resultaba visualmente el contraste entre la horizontalidad del Motel Bates y la verticalidad gótica de la casa de Edward Hopper. El 16 de noviembre el director se instala definitivamente en un despacho de la Universal. Se aprueban los decorados definitivos y los naturales. Se dice que en la búsqueda de una mayor autenticidad, Hitchcock sometía cada vez más a su equipo, y esto a partir de estas películas, a realizar detallados estudios de todos los aspectos artísticos y mundanos del film, desde cómo paseaban los viandantes hasta lo que vestían, sus ilusiones, los trayectos para ir y volver a los sitios. Todo ello, como estaba explicando, era para dotarle de una mayor autenticidad americana, mostrándose así cada vez más experto a la hora de ofrecer una visión cáustica de la que era en ese momento su tierra de adopción. Es decir, si al principio llegó haciendo películas muy fuertemente relacionadas con su pasado inglés, como Rebeca, que es con la que inicia su carrera americana, ya se había producido una transformación absoluta para retratar como nadie el espíritu norteamericano. Vamos a poner música. Creo que la semana pasada lo dejamos aquí en Deseado y vamos a ponerla de fondo y continuamos hablando de vértigo. De psicosis. Tenemos otra vez los bajos característicos de la música que ponía Bernard Herrmann a sus películas. Continuamos con el guión entonces. La versión definitiva se entrega en noviembre de 1959. El 30 de ese mes se inicia el rodaje de la película. Hay un parón navideño y se continúa después. Finaliza el rodaje en febrero de 1960. Pero la censura obliga a retrasar el estreno de la película por la escena de la ducha ya comentada y por la primera secuencia de la película en la que Janet Leigh aparece en ropa interior después de hacer el amor con Sam. El truco que había diseñado Hitchcock para eludir la censura era rodar escenas de más, señuelos, como también por ejemplo hacía Berlanga aquí en España, que eran absolutamente censurables, entonces la censura se fijaba en ello y dejaba pasar otras escenas que a él le importaban que estuvieran en la película, o las negociaba porque consideraban que eran importantes para el desarrollo de la misma. La escena inicial pasó sin muchos problemas el visionado de la censura, pero la de la ducha evidentemente tuvo más problemas. Y hay una anécdota sobre ello. Parece ser que de los 5 censores que había al principio, 3 se mostraron en contra de que se exhibiera esa escena y 2 a favor. Hitchcock les dice que vuelvan a ver la escena, que no tiene nada censurable. Curiosamente, después de muchas súplicas se visionó de nuevo y los 3 que estaban en contra pasaron a estar a favor, mientras que los 2 que estaban a favor pasaron a estar en contra. El plano más problemático fue el plano elevado del cuerpo sin vida tumbado en la bañera, el cual se ordena suprimir, cosa que no se hace. Respecto a la secuencia inicial, Hitchcock ofreció rodarla de nuevo a cambio de mantenerla de la ducha. Tampoco se hizo, no se volvió a rodar el principio. Así, la película se va a estrenar con la clasificación B, lo que significa que era moralmente censurable. Tomasini se pone con el montaje y Herrmann con la música. Continuamos con la música de fondo de la banda sonora de Psicosis. Se estrena a mediados de 1960 batiendo récords de taquilla. Tras su estreno, solo la ha superado Ben-Hur. Fue todo un fenómeno, parece ser, todo un acontecimiento. Hubo desmayos dentro del cine, gente que abandonaba antes de terminar, cartas de protesta, la iglesia intentando prohibirla, etc. La nominan a 4 Oscars. Dirección artística y decorados en blanco y negro, fotografía en blanco y negro, actriz secundaria para Janet Leigh. Yo no sé cuál es el criterio para saber cuándo alguien es actor principal o actor secundario. La verdad es que si pensamos que Vera Miles es la actriz principal por tener algo más de metraje en la película, no sé cuánto más, no sé si se puede estar muy de acuerdo. Y director. Esta música ni siquiera es nominada. Como sabemos, la película tuvo varias segundas partes, interpretadas por el mismo actor, por Anthony Perkins, no me acuerdo de cuántas, perpetradas por otros directores, y un remake bastante prescindible de Gus Van Sant, si no recuerdo mal, con Annette en el papel de Marion. En cuanto al argumento, ya lo conocen, una joven secretaria, Janet Leigh, Marion Crane y su pareja se encuentran a la hora del almuerzo en una habitación de un motel de la ciudad de Phoenix, donde ella trabaja y donde él tiene que acudir asiduamente también por razones laborales. De vuelta al trabajo, el jefe de ella cierra la venta de una casa al contado por un valor de $40,000 y presenta allí el comprador que flirtea con ella, le ordena a Marion que ingrese esa cantidad en el banco cuando se vaya para casa. Ya en casa, dado que a la pareja lo que le falta para poder irse a vivir juntos es pasta, básicamente es dinero, Marion decide robar el dinero y huir a verse con su novio. Durante el trayecto se topa con un policía metomen todo, cambia de coche y en el segundo día no le queda más remedio que hacer noche en el motel Bates, tras salirse de la carretera principal por la lluvia torrencial que está cayendo. Tras tomar habitación, cena con el encargado del motel, el joven Norman Bates, el personaje interpretado por Anthony Perkins, que vive con su madre en la casa del lado, en la casa de la colina de al lado, y tiene una conversación que le hace reflexionar bastante sobre su comportamiento, es decir, a Marion Crane, y que le hace volver dar marcha atrás a lo actuado hasta ese momento. Es decir, de regreso a su habitación, calcula lo gastado, lo apunta en un papel para devolverlo, y se dispone a ducharse antes de acostarse. En ese momento, mientras ella se está duchando, hay una sombra amenazadora, de una figura humana con un cuchillo, que la apuñala sucesivamente hasta matarla. El joven Bates discute fuera de la imagen en la habitación de esta sobre el asesinato y baja a limpiar los rastros que deja en pruebas, incluido el periódico donde Marion había guardado el dinero. Conduce el coche a un pantano donde lo hunde. Los parientes empiezan a buscarla. Su hermana Laila, Vera Miles, encuentra a Sam en su trabajo y pregunta por ella sin obtener respuesta. El detective privado contratado por la empresa que ha seguido a Laila aparece en escena e informa a Sam de lo que Laila ya sabe, que se ha llevado $40,000. Se ponen en busca de Marion por todos los hoteles de la ciudad hasta que da con el de Bates, consiguiendo al final que Norman reconozca que la joven pasó allí una noche, pero sin que le deje entrevistar a su madre, la cual debe saber más cosas, puesto que hablaron. Llamada telefónica a Sam y a Laila, con la promesa de que inmediatamente va a volver al hotel para descubrir más cosas y entrevistar a la madre, pero también acaba siendo asesinado, al igual que Marion, en la casa donde viven los Bates, por la presunta madre de Norman Bates. Como la espera se prolonga, Sam acaba por ir al motel donde nadie le recibe y no hay rastro del detective. Al final, Sam y Laila acaban en la casa del sheriff sin conseguir más que una llamada al motel Bates, donde al otro lado del teléfono, Norman disfraza la normalidad de la situación que les angustia. Por fin, tras una nueva visita al sheriff, deciden actuar por su cuenta. Van al motel y Sam consigue entretener a Norman mientras Laila se consigue llegar a la casa para ver si consigue entrevistarse con la madre. La señora Bates se da un recodeo por la misma entrando en la habitación de ella, que no está. Y cuando sale de la habitación y baja por las escaleras, por una ventana ve que se acerca a la casa Norman corriendo. Este se ha conseguido deshacer de Sam ante la progresiva impertinencia de sus preguntas. Ella trata de esconderse en unas escaleras que bajan a un sótano. Cuando pasa de largo y va a salir, se fija en la puerta que conduce a ese sótano y se adentra en él. Allí, el horror. Cuando gira el asiento donde parece estar la señora Bates, un esqueleto le espera. El grito alerta a Norman, que ataviado con la bata de su madre y una peluca, se dispone a cometer un nuevo crimen. Por detrás, Sam, recuperado del golpe que le asestará a Norman para desembarazarse de él, llega justo a tiempo para evitar un nuevo crimen. Ya en comisaría, el psiquiatra explica la anulación total consumada de la personalidad del hijo por la madre, muerta 10 años antes, asesinada por el hijo. Y así termina la película. Bueno, realmente no termina así. Termina con la cámara fija en la mirada de Norman Bates, absolutamente ya absorbido por la personalidad de su madre. Y vamos con alguna escena de la película, las escenas conocidas, que evidentemente más nos han turbado al visionar la película. La primera escena, que en su momento, como ya decía antes, tuvo bastantes problemas con la censura, la escena del motel donde se encuentran a la hora del almuerzo para hacer el amor Marion Crane y Sam en un piso de Phoenix, él con el torso descubierto y ella en sujetador, es idea, como ya había explicado antes, el guionista Joseph Stefano, y forma parte de esa necesidad de agrandar el personaje de Marion más allá de los tres capítulos de la novela. Es decir, ver todo lo que hace esta chica con su novio y ver lo que hace antes y después de robar el dinero. Es una escena muy importante para establecer las características de los personajes y la atrevida atmósfera de la película. Para los actores fue bastante embarazosa, especialmente para John Gavin, que no quería actuar con el pecho descubierto. Tenía que dar una sensación de complicidad muy difícil además de conseguir, ya que se acababan de conocer. Y decir sobre la ropa interior de Marion, que hubo dudas acerca de si debía llevar blanco y negro. Entonces Hitchcock decidió que sería blanca en la primera escena, cuando todavía no había robado y era una buena chica, y negra antes de la ducha, cuando ya ha cometido el robo. Es decir, cuando va para casa y está decidiendo si quedarse con el dinero de la venta del edificio por su jefe. Si vemos, se está cambiando y ya está con ropa interior negra. Esta escena se hizo varias veces y Hitchcock les arengaba bastante porque no parecía que hubiese mucha pasión entre ellos en dicha escena. Lo que hizo fue utilizar un truco. Susurró a cada uno de ellos por separado al oído lo que tenían que hacer para que esa escena adquiriera más fuerza, atormentando así a cada intérprete con el consejo que le había dado al otro. Después de esto, hay diversas opiniones sobre la interpretación de ambos en esta escena. Vamos a poner más música. Recordar de todas formas que esa primera escena, donde vemos la situación de la película, lo que trasciende a los personajes, casi todo, él evidentemente está con el torso desnudo, pero casi todas las escenas de Marion Crane son de espaldas o de lado, o sea que tampoco es que se vea tanto. El rodaje del asesinato en la ducha. Se programó entre el 17 y el 23 de diciembre, es decir, justo antes de Navidad. El cuchillo de la señora Bates era de atrezzo y retráctil. El cuarto de baño se decoró con baldosas blancas y muebles resplandecientes para que todo pareciera que estuviese iluminado. La sangre se simuló con jarabe de chocolate. Una bailarina profesional se puso ante la cámara para los planos más íntimos, aunque fue Janet Leigh la que salió en casi todos los planos, con un vestido de color carne que a veces se desprendía por el golpeo del agua. Antes de realizarla, Hitchcock y Janet Leigh comentan las implicaciones de la escena largo y tendido. Marion decide ir a Phoenix y confesar el robo, asumiendo las consecuencias, de modo que cuando se mete en la ducha es como si recibiera las aguas bautismales. Así, los chorros de agua que golpean el cuerpo la purifican, eliminan toda corrupción de su mente, purgando el mal que hay en su alma. Así vuelve a ser como una especie de virgen, está tranquila y está en paz. Ya vemos aquí las influencias religiosas católicas de Hitchcock. ya están sonando los últimos temas de la película, quedan tres. Estamos en el que se llama The Cellar. Y continuamos con la película. Parece ser que Saul Bass diseñó el storyboard de la escena de la ducha dibujando el plano elevado, ese que la censura quería eliminar, con los violines de Herman y de repente la gran cabeza con el sonido de los instrumentos de metal. El montaje contribuyó a dar la sensación de desnudo total, que no es tal, como ya sabemos, y también de violencia, aunque no era más que una ilusión, dando la impresión de un corte de un cuchillo como si fuera cuchillada rasgando la película. Se tardó una semana en rodar. 78 planos en total. Y Hitchcock se ufanaba bastante a la hora de hablar de la película, de este plano, contando exactamente cuántos eran. Dicen las malas lenguas que fue la mujer Alma Reville la que concibió el orden concreto de las imágenes. El más complicado era el último, el de Marion muerta, que empieza con un primerísimo plano del ojo, pero que va retrocediendo para mostrar el cadáver, el ojo que sale como del desagüe, donde va la sangre, que como sabemos es jarabe de chocolate. Decía, para mostrar el cadáver agarrado aún a la cortina rasgada, el agua corriendo y luego todo el cuarto de baño. Se rodó como 20 veces. Ya es el último tema de la película, vamos a escucharlo, el final. Esta ha sido toda la banda sonora de Psicosis, que tiene un montón de temas, que dura casi una hora. Vamos a continuar con desmenuzando la película. El asesino de la película no es Anthony Perkins. Tenía la semana libre y se encontraba en la costa. La madre, entre comillas, o sea, Norman Bates, la que empuña el cuchillo en esa escena, en realidad era una doble, la especialista Margot Epper. Hitchcock rodó a cámara lenta para disimular los pechos de Janet Leigh. El ojo sin vida de Janet Leigh se amplió durante la postproducción de modo que la órbita encajara perfectamente en el desagüe a medida que la cámara giraba por este en espiral. Hay que destacar también la participación de Saul Bass en esta película. Hizo dos añadidos muy importantes, que son el rápido plano del cuchillo entrando en el abdomen de la mujer, que se consiguió utilizando una toma invertida y acelerada, y el plano de la sangre y el agua fluyendo por el desagüe. Esos dos planos sí que parece que son de Saul Bass. Y a la descripción total de la descripción del brutal asesinato en el guión, Hitchcock le añadió la toma 116, un golpe, la sensación del cuchillo golpeando como si desgarrara la pantalla, rasgando la película. Creo que de esto ya habíamos hablado antes. Si hay una rabia furiosa a lo largo de todo Psicosis, es en ese momento, dice Hitchcock, cuando se manifiesta en toda su violencia. otra escena importante y en la cual también interviene Saul Bass, y que en la que es aquella en la que el detective Arbogast sube por la escalera de la casa justo antes de ser asesinado por Norman Bates. Ahora ya podemos decir que era Norman Bates el asesino. Hicko se encontraba enfermo para rodar ese día, y la subida a la escalera se rodó, por tanto, en base a los dibujos de Saul Bass, por el ayudante y el cámara. Pero se tuvo que volver a hacer porque no estaba Hitchcock contento con ella, así que se rueda de nuevo, con planos en traveling hacia atrás y una cámara en alto. Para rodar con cámara en alto esta escena, Hitchcock da dos razones, que son que se trataba del mejor sitio para rodarla sin que se identificara a Norman Bates como el asesino, y sin apreciarse que deliberadamente le quisiera, y sin que pareciese que en ese momento se le quisiera ocultar el rostro. Y la otra, por el contraste en plano general de la escalera y el primer plano de su cara cuando el cuchillo caía sobre él. Estas son las dos razones por las que Hitchcock roda así el plano. Estamos viendo a lo largo de todos los programas, no solo en Psicosis, sino en las películas anteriores, la importancia que le da Hitchcock a la técnica, la importancia, además la importancia que le da al punto de vista del espectador. Una muestra de todo ello es esta manera de rodar la escena del asesinato del detective Arbogast. Pero a lo largo de toda su filmografía se repiten estas escenas donde Hitchcock planea cada detalle de la misma teniendo en cuenta el punto de vista del espectador. Si lo hubiera rodado de otra forma, probablemente en ese momento se hubiera sabido quién era el asesino, cosa que Hitchcock quería ocultar hasta el final. Es un poco lo mismo que ocurre en Vértigo, pero al revés. Es decir, podía habernos dicho en Vértigo: o secuestro la identidad de la protagonista, del personaje interpretado por de Madeleine, vamos, el personaje interpretado por Kim Novak, y os lo muestro al final. Ahí tenía otras razones, quería conseguir otro tipo de suspense, y lo que decide es, a mitad de en el reencuentro con la chica que se parece tanto a Madeleine, que en realidad es ella, decirnos que evidentemente es ella. Esto lo sabe el espectador, pero no lo sabe el protagonista de la película, James Stewart. Y a medida que va avanzando la película, y una vez que el espectador sabe eso, la angustia, el suspense se transforma en otra cosa, es decir, en qué hará, cuál será la reacción de James Stewart cuando sepa que esa mujer es Madeleine. Donald Spoto dice que hay un elemento gótico en la película, y lo hay, evidentemente, no solo en el aspecto visual, en la casa de la colina, sino también en el secreto de asuntos ilícitos, en el dinero robado, en las identidades ocultas, en asesinatos no descubiertos. Hay que recordar que al final de la película se descubre que además hay un par de chicas perdidas que se supone que han sido secuestradas y asesinadas por el personaje de Norman Bates, el personaje de Anthony Perkins. Que también al final de la película se descubre que él ha sido el verdadero causante de la muerte de su madre y de su amante. Y de nuevo tenemos también la presencia del espejo, que ya lo veíamos en las películas anteriores, especialmente en Vértigo, un elemento gótico también importante y un elemento muy importante a lo largo de la filmografía de Alfred Hitchcock. Es algo que nos muestra como si fuera una personalidad escindida, desdoblada. Está repartido por todas partes aquí. Lo tenemos en los baños, en las habitaciones del hotel. Lo tenemos también en su casa. Por otro lado, también resaltar en esta película la importancia de los animales, el simbolismo que tienen las aves. Ya se puede augurar su siguiente película, Los pájaros. Él es taxidermista, aparte de llevar el hotel, Norman Bates es taxidermista y tiene todo el saloncito del motel lleno de pájaros disecados. Si no recuerdo mal, el primero que se ve nada más encender la luz es un búho, que también es bastante significativo del voyerismo, si queremos. Es un ave que siempre está atenta a todo, es un ave nocturna, es decir, que caza por la noche. Y él es, como decía, como un búho, que además entra también dentro de lo que significa lo prohibido. la noche, la oscuridad, lo prohibido. En la habitación donde yace el cuerpo de Marion, y supuestamente en todas las habitaciones, no recuerdo muy bien ahora si en la habitación que adquieren Sam y Laila cuando van a investigar dónde está el paradero de su hermana, no recuerdo si entran, si van a entrar, creo que sí, si está decorada con pájaros, pero la habitación donde está Marion Crane sí que está decorada con pájaros, y da la sensación de que precisamente estos cuadros que representan pajarillos son precisamente de mucho menor tamaño, mucho más indefensos, mucho menos feroces que lo que puede ser un ave rapaz. Si no recuerdo mal, son pajarillos como jilgueros o ruiseñores o canarios los que están adornando las habitaciones del motel, a diferencia de lo que ocurre con el pequeño saloncito que hay en la recepción del mismo. Otra característica que lo conecta con los pájaros es que el apellido de Crane, de Marion, Crane significa grulla, y Phoenix, la ciudad donde nace todo, donde se inicia la película, es, como sabéis, el nombre del ave mítica que renace de sus cenizas. Por otro lado, él, si se dan cuenta durante la película, está comiendo a lo largo de la misma en varias escenas palomitas de maíz, que es lo más parecido a lo que puedan comer, a los granos que puedan comer los pollos o las gallinas o todo este tipo de aves domésticas. De nuevo, un MacGuffin, del cual ya hablamos en Con la muerte en los talones, nos sirve para llegar, para contar otra historia, ¿no? Los $40,000 que podían ser aquí el MacGuffin de la película, lo que va moviendo, lo que dinamiza la película a lo largo de su primera parte, y en el cual Hitchcock pone tanta precisión y es tan pormenorizado en los detalles, tanto durante su permanencia en la acción de la película como en el momento de desaparecer, que ya cobra una nueva dimensión, digo que este MacGuffin nos sirve para llevarnos a otro lado, que es al personaje psicópata de Norman Bates. El personaje de Norman Bates, que va a ser el que domine la película durante toda la segunda parte, en realidad no está movido por el dinero, cosa que parecen de la cual parece medio acusarle Sam en su conversación mientras Laila Crane va en busca de la madre en dirección a la casa de la colina. Esgrime Sam durante esas preguntas que ha sido el dinero, la sapiencia de que guardaba $40,000, lo que le ha hecho ejecutar, lo que le ha hecho perpetrar el asesinato. Y en realidad, al final de la película, en los últimos planos, vemos que lo que en realidad es que tiene una personalidad escindida y que ahora mismo está dominado absolutamente por la de su madre. Es que realmente de eso se trata la película. En toda la primera parte, como decía, tiene un carácter claramente descriptivo y en muchos momentos casi silente, donde el personaje de Marion pone voz en off a las consecuencias de su delito, donde un policía con gafas oscuras, una imagen después muchas veces repetida en el cine, trae la inseguridad a Marion, donde la compra de un coche sin regatear se convierte en algo sospechoso. Un trayecto en carretera que se convierte casi en un viaje tenebroso con el tremendo aguacero que le lleva al Motel Bates. De ahí saldrían también otros muchos viajes en otras películas de la historia del cine. Toda esa meticulosidad se troca casi gratuita en el momento del asesinato de la ducha. Se troca casi prescindible. Esto ya lo vimos en el análisis de las películas anteriores, en el análisis de Con la muerte en los talones y de Vértigo, que era algo que le encantaba mostrar a Hitchcock, detenerse en lo gratuito de los detalles, que no tiene mucho significado, jugar un poco al despiste hasta que llegue el momento de contar la historia que verdaderamente le importa y así jugar con el espectador. Prepararlo para algo imprevisible, puesto que lo entretiene con detalles a veces superfluos, ¿no? De nuevo, los títulos de crédito correrán a cargo de Saul Bass. Aquí semeja unos códigos de barras, si no recuerdo mal. Es decir, unos códigos de barras muy parecidos a los de la película West Side Story, que ya comentamos en programas anteriores, que es justo, fíjense por dónde, del año siguiente, y que son realizados por el propio Saul Bass, y que también entroncan o se parecen muchísimo a los títulos de crédito que hoy están tan de moda de la película Anatomía de un asesinato, que curiosamente también son de Saul Bass y que son del año anterior, del año 1959. Con lo cual parece que en estos momentos Saul Bass tenía un estilo muy, muy, muy repetitivo a la hora de realizar los títulos de crédito. La música, maravillosa por cierto, es del gran Bernard Herrmann. Aparte de lo ya mencionado en la escena del principio, la cual, como decía al principio de la explicación de esta película, iba a ser una escena muda, pues aparte de proporcionarle un sobresueldo al músico, comprobamos que está estructurada en una orquesta de cuerdas. Es algo inusitado para ese momento conseguir a través de ese tipo de melodía, de ese tipo de música, con esa estridencia de los violines, el miedo en el espectador. Y como decía antes, era bastante original, ¿no? Si cabe, tiene un protagonismo mayor que en otras películas por ese carácter silente que en muchos momentos tiene. Muchas fases de la película carece de diálogos y a veces la voz en off, ni siquiera la voz en off, sino únicamente la escena y la música se convierten en narradores de la misma. Es una banda sonora además muy intensa en los momentos de tensión, que funciona como una auténtica sacudida cuando Mario está escapando y recelando de todo lo que se acerca, aparecen golpes. Y toda la música que suena ya en la segunda parte de la película, como acaban de comprobar, es mucho más suave, mucho más armónica, no golpea, sugiere otro tipo de cosas, los violines no chirrían, salvo en los momentos del segundo asesinato de Arbocas, que copia la música que acompaña al primer asesinato, al de Marion Crane. Y a los gritos de terror que también realizaba en esa escena la propia Marion cuando es asesinada. Por lo tanto, yo creo que está dividida claramente en dos fases, ¿no? Una primera mucho más estridente, donde los temas son mucho más contundentes, donde nos muestra una acción mucho más trepidante, donde nos tiene que mostrar el aspecto interior de Marion. Y todo lo que sacude su cabeza tiene que mostrarse únicamente en algunos momentos solo con la imagen y con la música. Y al final, la segunda parte, a partir del primer asesinato, es mucho más suave, más tenebrosa, que recuerda muchos momentos también, muchos pasajes de Ciudadano Kane y de otras composiciones del propio Bernard Herrmann. Hay algo en la música de Herrmann que yo creo que ya se ha sugerido en otros programas. Y es que utiliza muy pocos acordes. Esto, como se verá, es más incluso más incisivo, mucho más se ve mucho más en películas como Hermanas, como también, por ejemplo, El Cabo del Miedo, donde todavía son menos los acordes, pero consigue con ese tipo de música hacer el efecto que quiere, que pretende el espectador, es decir, lo prepara como para esa pesadilla a que nos tiene acostumbrados Hitchcock en casi todas sus películas. Es, digamos así, por esa forma de utilizar la música y de utilizar determinados temas que apenas están sugeridos, como por ejemplo recuerdo la habanera en Vértigo, que presenta el personaje de Carlota, o el fandango protagonista de casi toda la banda sonora de Con la muerte en los talones. A mí me recuerda un poco a lo que supone el impresionismo en la pintura, ¿no? Como sin el dibujo y simplemente con la forma y el color, los pintores como Monet, Renoir, especialmente Monet, Renoir y también Pissarro, consiguen dar esa sensación de, a pesar de no tener el dibujo, de no utilizar algún color en sus cuadros, consigue llegar al espectador y darle la sensación de cuadro terminado, a pesar de que solo está sugerido. Bueno, y con esto terminamos ya por hoy. El psicosis, todo lo que podemos decirle de psicosis. Evidentemente, como digo, en otros programas hay mucho más. Todo esto sale de las aparte de lo que pueda decir uno mismo de la película, de las biografías que hay sobre Hitchcock, que son muchas, de la de Donald Spoto, de la de Patrick McGillian, si no recuerdo mal, de alguna cosa que incluso hay, algún libro que se hizo aquí, no sé si en la filmografía o en la Fundación de Cultura del Ayuntamiento hace tiempo, de sus entrevistas con François Truffaut, de algunos ensayos sobre el personaje, sobre el director británico. Y alguna cosa pues que se pueda encontrar algo diferente o algún estudio que se pueda encontrar por el ordenador. Para las siguientes semanas vamos a intentar terminar Los pájaros, lo cual me plantea un problema muy gordo porque realmente no sé qué música poner, pero es algo que ya solucionaremos en su momento. Evidentemente Los pájaros, que también creo que está acreditado como músico en esta película. El propio Bernard Herrmann, la banda sonora prácticamente la compone el ruido de las diferentes aves que pululan por la película, los grajos, los córvidos, no sé si son estorninos o pinzones, las gaviotas, etcétera. Y ya cuando iniciemos diciembre probablemente haremos un especial de Disney con canciones referentes a las películas que salieron de esa factoría a lo largo de toda la historia, desde Blancanieves hasta los días actuales. Con Hitchcock intentaremos retomar después de enero y terminaremos con las bandas sonoras que realizó el director, el compositor para el director británico. Creo que nos quedarían entonces Marnie la ladrona, perdón, Marnie la ladrona, pero ¿quién mata a Harry? Falso culpable y el hombre que sabía demasiado. Intentaremos hacer como mucho dos programas, a ver si es posible hacerlo todo en uno, porque son películas que tienen, quizá no todas ellas, pero sí que tienen una menor relevancia, sobre todo bajo el punto de vista de la crítica y del público, que es bajo el cual yo me trato de poner. Es decir, no quiero aquí introducir mi visión personal sobre las películas, aunque sí considero que estas cuatro centrales, que son Vértigo con la muerte en los talones y Psicosis y los pájaros, son probablemente junto a Rebeca y La ventana indiscreta las más famosas e importantes de su director. Repito, intentaremos meter en dos programas el resto de bandas sonoras que nos queda de Bernard Herrmann. Y ya continuaremos después a ver si somos capaces de recopilar el resto de bandas sonoras. Continuaremos con otras bandas sonoras que el director norteamericano realizó tanto en Estados Unidos como después en su destierro europeo en los últimos años de su carrera cinematográfica, que también son bandas sonoras importantes y muy sugerentes. Hoy en día alguna de ellas, por ejemplo, muy muy muy conocida gracias a Quentin Tarantino, por ejemplo, y que además sugieren todo lo que estamos diciendo sobre el director, sobre, perdón, sobre el músico y compositor norteamericano. Así que aquí nos despedimos. Hoy casi casi no llegamos a la hora de programa. Estamos en apenas 55, 56 minutos. Hoy nos despedimos, como digo, continuamos la semana que viene con otra entrega de Hitchcock y Bernard Herrmann, como decía antes, Los pájaros. Estamos en el 107.3 del dial de la FM. Si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org y para cualquier cosa que ustedes deseen, nuestro teléfono es el 985-2981-37. Así que hasta la próxima.